Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historias. Ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Viejo, mi querido viejo, con la participación de Pierre, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Eulalio Tucuy. 10 minutos y serán las 12 meridiano. Bueno, pues hablando de Antonio de Padua, jamás había sentido Antonio tanta lástima por los suyos unidos a esto, pues estaba la prostitución, la podredumbre, que convertían a Padua en un antro. En su Padua, donde logra la fama hasta su muerte, decenas de leprosos son curados milagrosamente. Niños ahogados son resucitados con solo el aliento de la voz. Doncellas y jóvenes, pidiendo consejo, consiguen la pareja ideal en matrimonio. Usureros y prestamistas son cambiados de forma de vida a través del discurso, ese discurso de juego que tenía Antonio. A instancias suyas, la justicia en la ciudad emitió una ley que prohibía encarcelar a aquellos que no podían pagar sus deudas a usureros y a prestamistas. Convirtió, aún después de su muerte, a bandoleros y asesinos. Aborrecía la injusticia por mano propia y también la vida disoluta y desordenada. La actividad intensa, los estudios y los sermones, unido a los ataques constantes de asma, minaron la salud del santo. Hacia la Pascua de 1231 se alejó de Padua y se refugió en un castillo, donde no volvería sino hasta el día de su muerte, un 13 de junio de ese mismo año. En su agonía, el niño Jesús le acercó para consolarlo, acariciarle la frente Jesús Niño también le acompañaba hasta los últimos momentos de su vida. Vamos a continuar a través del programa, apreciables amigos de la emisora de la familia, y vamos a seguir. Y vamos a enviar saludos para una de nuestras buenas amigas oyentes del programa, como lo es Claudia Tuc, que hoy está celebrando el día de su cumpleaños, de parte de Astrid y de Marvin. Con todo cariño para Claudia, aquí le dedican esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Happy birthday to you. Happy birthday. Quiero desearte con mucho cariño felicidades. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Escuchado la participación de Chico Luarca con las mañanitas para Claudia Tuc. Bueno, pues es así como un viernes 13 de junio de 1231, en una celda del monasterio de San Francisco, los franciscanos en Arcelia, cerca de Padua, moría Antonio, un fraile que había conquistado al mundo. Era popular entre la gente que acudía en masa a escuchar sus sermones. Hoy, basilento, con 41 años cumplidos, dejaba la tierra que tanto había amado y que lo había escuchado, y que era precisamente su Padua querida. A más de 8 siglos de nacimiento, Antonio sigue siendo el santo más querido y más popular de la fe católica. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa. William Rojas. Y vamos a complacer a William Alexander con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y ahora eres niña, y en este día vivirás deprisa. Estrenará tu juventud, por eso que temblarás al presentir un beso, y bailarás con ese chico que te mira, y empezarás a descubrir la vida. 15 primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz. 15 primaveras, 15 flores nuevas y una vida entera por vivir. 15 primaveras

hermosa que llenen de felicidad, que el corazón que las escuche me diga tuya soy no más. Fernando Valadez nos ha interpretado el diccionario para don Julio Vicente allá en el municipio de Cantel. Bueno, pues las campanitas de bronce del convento de las Clarisas, donde terminaría su vida, sonaba triste y melancólica. Rápido como un reguero de pólvora, la noticia de la muerte de Antonio corría por las calles de Padua. Dato curioso a que al morir su rostro y su cuerpo se tornaron hermosamente jóvenes. Grupos de chiquillos tocaban las puertas y gritaban en las plazas: ha muerto el santo, ha muerto Fray Antonio. Su fama, como su palabra, voló con la rapidez del rayo. A su tumba llegaron miles de peregrinos a pedir favores y no salieron desairados. Tullidos, leprosos, terminales y toda clase de enfermos acudieron pidiendo el favor de la sanación y lo consiguieron. Un año más tarde, la iglesia lo elevaba a los altares en un proceso de canonización sin precedentes, acompañado de miles de testimonios. De manera que este 13 de lunes 13 de junio se estará conmemorando, celebrando el Día de San Antonio, y esto en muchísimos lugares de Guatemala, de la República y del mundo se estará celebrando el día. Lo que pasa es una cosa muy importante, es de que el lugar era llamado Padua, y Antonio, claro, como vivía en Padua, todos le llegaron a llamar Antonio de Padua, ¿verdad? Así es. Entonces, es lo mismo que sucede con la Virgen de Fátima. La Virgen apareció en este lugar llamado Fátima. Entonces, claro, fue llamada y conocida ahora con el nombre de la Virgen de Fátima. Y lo mismo San Antonio de Padua. Lo mismo viene siendo con el Cristo de Esquipulas. El Cristo Negro era el Cristo Negro, el Hijo de Dios, que se precisamente llegó a un lugar llamado Esquipulas, que más adelante ya le llamaron Esquipulas. Es el lugar el que se llama así, el municipio. Claro, ahora todos le llaman el Señor de Esquipulas. Lo mismo sucedió con Antonio de Padua. Vamos a continuar con el programa mientras tanto y vamos a complacer a William con esta canción que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día mi espera sin fin, aún tengo guardado el recuerdo de ti. Cómo te extraño, me haces falta mi amor. Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor. Se va junto con ella mis fuerzas de amar. Día tras día los días se van, sé que ya nunca jamás volverán. Cómo te extraño, me haces falta mi amor. Si eso es quererte, hoy renuncio al amor. día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrás. Día tras día mi espera sin fin, y aún tengo guardado el recuerdo de ti. ¿Cómo te extraño? Me haces falta, mi amor. Si eso es quererte, hoy renuncio al amor y de nuevo comenzar a vivir. Bueno, a través de la emisora de la familia estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues les quiero comentar a través del programa que pues, hoy todas las esculturas antonianas se presentan con el niño en brazos. Antonio lo mira con dulzura, al niño lo acaricia el mentón y se refugia entre sus brazos. En el mes de mayo de Pentecostés, en aquel año 1232, el Papa Gregorio IX, quien 4 años antes canonizó a Francisco de Asís, eleva a los altares al frailecito portugués. En una de las obras maestras de la arquitectura del siglo XVIII, reposa el cuerpo de Antonio, en la basílica que lleva su nombre, inhumado en Santa María. Fue trasladado en 1263. De su cuerpo únicamente está intacta la lengua. Esto se conserva en un relicario. No es casualidad. La lengua del santo fue su arma ante infieles e incrédulos. Hoy, miles de peregrinos llegan a la basílica para contemplar este prodigio. A todos los Antonios, Antonias, felicidades en este día de 13 de junio, que es el día principal, el día de la muerte de Antonio de Padua. Allá en la capital centroamericana de la fe, saludos para Luisito y también para Elenita, saludando cordialmente a Luis Antonio Xicará Castañeda, que este sábado 11 de junio, también estará celebrando su cumpleaños con el nombre que también del frailecito Antonio. Bueno, pues vamos a seguir mientras tanto. Un abrazo fuerte para Luis Antonio en el día de su cumpleaños, este 11 de junio. Vamos a continuar. Y ahora vamos a complacer a don Carlitos Humberto Robles con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy quedo, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer. Aunque no quiera yo, ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quiera yo ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración. Y junto a ti estaré también en el dolor. Aunque no quiera yo ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo. Bueno, hemos escuchado esto que se llama Palabras de Mujer a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que de novios y enamorados, sus biógrafos han dicho que figura de San Antonio ha sido mal empleada por las muchachas de este siglo o del siglo pasado. Regularmente se asocia con el granjero de galanes y maridos o de aventuras amorosas, más de algún incauto pensaría que Antonio aprueba este tipo de solicitudes, y no es así, porque muchos le llaman que es el patrono de los enamorados. Te cuenta también que en cierta oportunidad, llevando la custodia del Santísimo Sacramento, se burlaban de ciertos rufianes ante la actitud de Antonio, y les dijo: les aseguro que primero adorarán a los animales que al Santísimo, como ustedes prefieren, y en lo más mínimo. Y ante la mirada de Antonio, los sujetos ven pasar una mula que paseaba cerca de ellos, y ellos se arrodillaron. Era lo mismo que Antonio les había comunicado. Pues él era un perfecto caballero respecto a las doncellas, a quienes defendió cuanto pudo. La coincidencia con el amor es muy asociada con el matrimonio, aspiración de toda mujer. La tradición lo considera patrono de las novias y los jóvenes que buscan con la finalidad de formar un hogar al hombre de sus sueños. Es lo que piensan los enamorados, que Antonio es su patrono. Y por eso muchas veces se han dado cuenta que en algunos lugares, para ese día, dentro de la bolsa o dentro del monedero, cargan 13 monedas y le piden un deseo a San Antonio. Bueno, Carlitos se pierde de reír y ya buscando traerse las bolsas a ver si tienen las 13 monedas, pero se las vamos a ajustar para que encuentre a la mujer de sus sueños. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con esto que dice así. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer.

extraña. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, mis amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. Mis deseos no los logro. Noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. La voz de Armando Manzanero interpretando esto que se llama No sé tú, es el título de la canción. Bueno, pues aquí estamos finalizando ya el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Gracias por esa sintonía y los invitamos muy cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Reciban el cordial saludo de Carlitos Tahay, auxiliado por Emerson de León, un servidor, Raúl Xicara Chávez, invitándoles para que nos sintonicen nuevamente. Bueno, hasta la capital centroamericana de la fe, saludos cordiales, abrazos para Luis Antonio, de parte de todos los seres queridos que tanto lo apreciamos, lo queremos, y especialmente para Luisito y Elenita allá en Esquipulas. Feliz cumpleaños a Luis Antonio este próximo 11, me estoy retrasando yo, este sábado 11 de junio, el cumpleaños de Luis Antonio. Felicidades, que la pase bonito, y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser hoy y siempre muy felices. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.